estamos tratando de transformar un hecho luctuoso y criminal en una actividad política para ahorrar, honrar la vida de este compañero, que es un militante, hijo de militantes de nuestro partido y que fue víctima de la patota sindical. Estamos llamando a concentrarnos hoy a las 18 horas en la puerta de la municipalidad, en un veredón, que es un lugar político por excelencia de Olavarría, y convocamos a todas las organizaciones gremiales y políticas que defiendan verdaderamente los derechos humanos, los derechos a manifestarse públicamente, a peticionar los que defienden el derecho a la libre expresión, tienen que poner el cuerpo en esta concentración para demostrar verdaderamente que no queremos nadie, los argentinos vemos este tipo de patotas en los sindicatos, que no tienen, que estas patotas no tienen nada que ver, no es un enfrentamiento entre dos grupos sindicales, sino que no tienen nada que ver con los trabajadores, esta gente que mató a nuestro compañero. Digamos, ¿cuál es luego la actividad que van a hacer? Mira, vamos a dejar un micrófono abierto a todas las organizaciones, todos van a poder hacer uso de la palabra y posiblemente marcharemos en el centro. Lo que estamos pidiendo es el juicio y el castigo merecido a no solo a los autores materiales de este crimen, sino que también a los intelectuales y a quienes han permitido este accionar. Nadie anda calzado, nadie utiliza un arma frente a tanta gente a plena luz del día sin tener un respaldo de tipo político, sin tener, ¿no es cierto?, esa idea de impunidad que recorre a gran parte de los sindicalistas que hoy dirigen el país. Bien, Carlos, recordanos entonces a qué hora es esta concentración. Sí, mira, va a ser a las 18 horas en San Martín y Rivadavia, frente a las escalinatas del Palacio Municipal, y están convocados absolutamente todos, y absolutamente todos también van a tener la oportunidad de expresarse en contra de este tipo de acciones que no es solamente contra el Partido Obrero, excede a militantes del Partido Obrero, esto es ha puesto en peligro a todo aquel que se declare un militante social, porque esta es la forma de actuar del fascismo, esta es la forma de actuar de quienes no permiten no solamente ya el disenso, sino ningún tipo de cuestionamiento a su actividad. Por preservar un negocio y un vínculo patronal y sindical, han ido contra la vida, directamente la eliminación física de cualquiera. Le tocó al Partido Obrero porque fue el Partido Obrero quien estaba haciendo un vallado de seguridad para que no agredieran a las mujeres a cara descubierta, sin ningún tipo de elementos. Nosotros estábamos simplemente poniendo el cuerpo para que no se agrediera a otras personas, y los disparos fueron al voleo, iban a matar a cualquiera. Hoy le tocó al Partido Obrero, en realidad podría ser de cualquier otra organización, por eso es que lo hacemos extensivo absolutamente a todos aquí en Olavarría. Gracias, Carlos, ¿eh? Hasta luego. Gracias a ustedes.